estás? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Saludos de Julián Martínez. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy, la número 1677. Desde ahora y durante las tres próximas horas te voy a estar acompañando a través de las ondas habituales y, por supuesto, también, como siempre, en el podcast, en iVoox y en Archive. En los dos escenarios nos puedes encontrar. Tenemos, como siempre, un programa cargadito hasta arriba de novedades, de estrenos discográficos, de cositas muy pero que muy interesantes, como por ejemplo con lo que vamos a arrancar hoy el programa. El icónico Michael Sweet de los Stripper ha publicado, o mejor dicho, está a punto de publicar The Master Plan, su nuevo disco. Verá la luz dentro de dos días. El próximo 3 de abril, si nos estás escuchando en directo, en la noche del martes, si nos escuchas cualquier otro día de la semana, pues seguramente ya, cuando tú nos estés escuchando, el disco habrá visto la luz. Pues ya sabes, lo nuevo de Michael Sweet, coincidiendo con la Semana Santa, por eso de ser uno de los iconos del rock cristiano. We'll be right back. así hemos empezado hoy con Michael Sweet. Con las fechas en las que estamos. Pero no va a ser todo así, ya te lo digo yo. Arion tiene nuevo tema. Nuevo single es este que se llama Hurricane. El huracán se ha desatado. Ahí están sonando Arion en el arranque del Con Fuerza Heavy. Tremendo, ¿eh? Lo nuevo de Arion que estrenábamos hoy también aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, han pasado 8 años desde el lanzamiento de un álbum llamado Eonian que publicaron los noruegos Dimmu Borgir. 8 años, ¿eh? 8, que se dice pronto. Bueno, pues atención, porque después de esos 8 años han anunciado un nuevo disco que se titulará Grand Serpent Rising y del que han, publicado ya, dado a conocer el primer adelanto. 8 años después están Dimmu Borgir de nuevo. Así suena lo nuevo de los noruegos. We'll be right back. 8 años, creo que la espera ha merecido la pena, ¿eh? Ahí está lo nuevo de Dimmu Borgir. Qué bueno que es el nuevo disco de Lost Wingman. Match 2, así se titula este nuevo trabajo que ha publicado la banda. En él hay canciones como Runaway, Hideaway, este que escuchamos ahora. Hoy, Lost Wingman serán protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. Killing inside. teacher. Don't believe everyone who says you run away. Run away, hide away. A nuestros siguientes invitados les hemos conocido en los últimos años haciéndoles sonar mucho aquí en el Con Fuerza Heavy. Te hablo de una banda llamada Los Wingman, que acaban de publicar Match 2, el segundo trabajo discográfico de la banda. Una banda en la que las cosas van, bueno, pues relativamente rápidas, porque están muy, pero que muy activos. No hace mucho que publicaron aquel primer disco y además se han ido lanzando pues un montón de singles previos a la edición de este nuevo trabajo, que ha hecho, insisto, que la banda esté muy, muy activa y que hayamos tenido muchas noticias de ellos. Buenas noticias, como siempre, es la publicación de nuevos lanzamientos. Pues precisamente para hablar de este nuevo disco, de este nuevo trabajo, de los planes de futuro, de cómo ha sido toda la creación y composición de este álbum, nos hemos puesto en contacto con Dani Pereira, que es el guitarrista de la banda y que nos está escuchando ya al otro lado de la línea telefónica. Dani, muy buenas noches. Muy buenas noches, Julián, ¿cómo estás? Pues encantado de que estéis de nuevo Los Wingman aquí en el Con Fuerza Heavy y, como decía yo, con tan buena noticia como supone siempre la publicación de un nuevo disco. Insistía yo en que no van las cosas nada mal, ¿no? La banda arrancó y desde ese momento prácticamente no habéis parado. Va bien la cosa, o sea, siendo sinceros y sin ocultar nada, ni cayendo en lo típico que nos pasa mucho a los españoles, que es caer en lo malo, ¿no? Que te podría decir, pues hay pocos conciertos, sí. No, al revés. O sea, esta banda no se hizo exactamente para dar grandes giras, porque teniendo en cuenta el género, ya sabemos que el nicho es pequeñito, uh-huh. Pero sí se había hecho con la necesidad o con las ganas de que los discos, que las canciones llegaran y de ser muy ágiles con el tema de sacar discos, sacar canciones y sobre todo eso, intentar llegar a cuanta más gente mejor. Uh-huh. Y en ese sentido la prueba se está consiguiendo, o sea, estamos súper contentos en ese sentido. Y sobre todo ya no porque hayamos sacado dos discos en casi un año. En un año prácticamente, sí. Prácticamente un año, y espérate el tercero, que ya estamos haciendo tema, o sea, que justo me pillabas cambiando las cuerdas al bajo para hacer las preproducciones, o sea, para que te hagas una idea, y sí, o sea, lo que es la banda nació con las ganas de hacer canciones y llegar al público, y eso se está consiguiendo, así sí. Que encantadísimo. Pues fantástico, de verdad, que haya esa ilusión por crear, desde luego, y el hacer llegar las canciones a nosotros, a los seguidores, que nos encanta. En la banda es verdad que todos tenéis una experiencia previa, que venís de diferentes bandas. Tú, por ejemplo, has estado en H's, has estado en Warrior Poet, Dani, el otro Dani Fernández, ha estado en Darmur o Metropolis 6, en fin. Que me refiero que había una experiencia previa, que no estabais recién salidos de la escuela, como se dice luego, ¿no? No, eso es lo bueno y lo malo. Tenemos mucha escuela. Eso, por eso te digo que, por un lado, nosotros tenemos la suerte de ser personas que, bueno, a todos los músicos yo creo que nos lleva, ¿no? La ilusión de ese primer disco, la ilusión de montar una banda nueva o la ilusión de un nuevo proyecto. O directamente dentro de tener un proyecto, una ilusión de un nuevo concierto, un nuevo disco, un nuevo vídeo. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos muy contentos. El otro día decía Chema, o estamos diciendo en las entrevistas, que son unos 30 discos, lo que podríamos sumar entre todos. Yo creo que nos hemos quedado cortos. El otro día haciendo un poco limpieza en el trastero de discos, digo, espérate, no puede ser que toda esta pila de discos sean todo mío. En todos estos, ¿sabes?, he estado yo. Claro, en eso, y sobre todo colaboraciones o discos tributo que se hacían mucho antes, ahora se hacen menos, sí. Que dices, joder, pues sí que han participado muchos. Y al final, si somos todos gente que venimos de nuestros anteriores proyectos, por suerte yo he colaborado con Javi Martín de batería en Warrior Poet, uh-huh. Con Dani Fernández de Naches en Metropolis 6, y con Chema quería de siempre hacer algo y justo ha sido esto, ¿no? Entonces al final ha sido, vamos a buscar quizás no los mejores músicos, que también, pero sí las mejores personas para que este proyecto se lleve a cabo y hacer esa finalidad, ¿no? Uh-huh. Y nos hemos juntado cuatro personas, cinco si sumamos a Pavel Mora, que nos ha hecho una mano en directo con los tintes y demás, que somos muy afines a que este proyecto vaya por ese camino. Ha pasado poco tiempo, tú lo apuntabas antes, pero estamos hablando de prácticamente dos discos en un año. Por tanto, imaginarán nuestros oyentes y nuestras oyentes que seguramente el estilo musical, lo que la banda ofrecía en un primer trabajo, tampoco habrá variado demasiado. ¿Tú notas diferencias? Sí. No tanto en el momento que estábamos en el estudio, porque cuando estábamos haciendo los temas en la preproducción y luego la producción en el estudio, no nos parecía tan el salto evolutivo hasta que de repente sacamos el disco y todo el mundo te llama a la puerta y te dice, oye, que esto mola más. Y dices, bueno, yo con que molara lo mismo que el anterior me valía. Pero no, la gente te dice, no, las canciones duras son mucho más duras y las baladas son mucho más baladas. Sí. Entonces es como que el espectro del género, el del que queríamos hacer esa impronta, se ha abierto. Entonces ahora este disco es como muy abierto, es muy duro y muy balada, ¿no? Entonces engloba mucho. Entonces ese es el salto que te podría decir, ¿no? Que se ha abierto mucho el género. Sí. Sigue siendo hard rock, rock americano, AOR, como lo queramos llamar, sí. Pero se ha abierto mucho más ese espectro. Vosotros, efectivamente, vuestra música se podría definir dentro del AOR, de ese rock orientado a adultos, de un hard rock, pues en momentos muy, muy cañero y muy melódico también. En fin, pues como esas bandas también de las que imagino pues habéis ido adquiriendo también... pues conocimientos y también influencias y cositas que os han ido dejando. Es un estilo musical que, sin embargo, aquí en España tampoco se ha practicado demasiado. Yo creo que en España ha habido épocas. Hubo una muy buena época. Además, hace poco hablé con José Martos, que es el batería de Niágara. Sí. Uh-huh. Era el batería de Niágara, ahora de Atlas y demás, y otros proyectos. Y lo hablaba un poco con él, ¿no? El hecho de que hubo una muy buena época, en aquella época de Niágara, Niágara, Hiroshima, Danger, Sangre Azul, sí. Incluso Élite, luego salió quizás más Eden Lost, pero aquella época de los final de los 80, principios de los 90. Finales fue 80, muy bueno. Principios 90, es verdad. Eso es, pero ahí fue muy bueno en España. Luego yo creo que todo se diluyó hasta que ahora de repente, si te pones a contar, son muchas las bandas que hay. Están uh-huh. Strangers, están Wild Heart, están Hitten, que son los que más se lo están currando por diferencia, están Ecstasy, están Guru, está Ian Wild, o sea, hay un montón de grupos que o nos estamos dando a conocer, hemos dicho qué leches, es el momento, vamos a salir, o siempre hemos estado ahí haciendo otras cosas, pero nunca hemos apostado realmente por lo que nos gusta. Y en este caso yo creo que ahora mismo hay un muy buen momento, hay muy buen cultivo, que está dando sus frutos y hay discos muy buenos. Sí. Y además con la posibilidad que tenemos ahora de poder que un disco te lo pueda producir X persona en otro país o directamente que un gran artista te eche una mano con X tema, es mucho más fácil y creo que se puede hacer mucho más abierto, ¿no? Y de hecho es en lo que nosotros estamos apoyando, ¿no? Es el hecho de hay más bandas, vamos a intentar hacer cosas con nosotros mismos, vamos a intentar hacer este pequeño festival que hicimos para la presentación, vamos a intentar colaborar entre todos para que todo vaya fluido, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo hay otro pequeño ejército de grupos del género que estamos haciéndolo, creo que bastante bien, o por lo menos con muchas ganas. Uh-huh. Con esa experiencia previa que tienes tú como músico y que antes apuntábamos, ¿qué diferencias hay, ¿no? La manera, no de crear las canciones, que uno pues las seguirá creando de forma similar, imagino, pero sí todo lo que rodea, ¿no? Ese, el, entre comillas, negocio musical, ¿no? La forma de hacerle llegar la música a la gente, de existen las plataformas digitales que antes no existían, no hay compañías discográficas que apuesten por las bandas y bueno, pues todo eso ha cambiado con respecto a hace no tantos años, porque esto parece que es una época muy, muy, muy lejana, pero no hace tanto, cuando verdaderamente empezaron las plataformas digitales a cambiarlo todo. Claro, o sea, yo me acuerdo de abrirme mi MySpace para poder subir mis maquetas, sí. Ya que yo era como... Ahí va, de repente tengo una ventana al gran público, fíjate, al gran público, en donde puedo subir mis maquetas hechas de aquella manera y demás. Mira, yo te puedo contar como abuelo cebolleta que el primer disco de Metrópolis 6 se grabó a la par que el primer disco de Jorge Salán con la misma compañía. Sí. Y en aquel momento había dinero para todo. O sea, yo me acuerdo que entramos a grabar en Eurosonic, que por la mañana estaba Julio Iglesias grabando no sé qué disco tocaría. Y por la noche, el horario de noche, estábamos Jorge Salán en un estudio y nosotros en otro. Y ahí había dinero, tío. Y sí. ahora no, ahora el dinero es de lo que saques tú a final de mes, que te sobra de lo que puedas ahorrar, porque ya no está esa compañía que te acompañaba y que te hacía todo ese trabajo, y ahora eres tú el que tienes que multiplicarte por X para poder hacer todo ese trabajo que la compañía antes supuestamente hacía. Yo esa época la viví y te puedo decir que efectivamente había dinero y había un manager y había un productor y había conciertos y había cosas muy jugosas. Uh-huh. De hecho, en aquel entonces teloneamos a Ronnie James Dio en Barcelona, teloneamos a Medina Zara, teloneamos a un montón de grupos. Sí, tuvisteis un momento fantástico, ¿eh? Es verdad. Es un momento muy bueno. A Barricada también toloneamos. O sea, que era un rock progresivo en una época en donde en España aún no se hacía eso, pero había un apoyo. Ahora es distinto. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo rock, hard rock, pero con un montón de herramientas en donde el que hace la canción también tiene que hacer el vídeo, tiene que hacer el diseño del CD, tiene que hacer la campaña de marketing, tiene que hacer todo el contenido en red. O sea, como, uf, no sé qué me gusta más, sí, o qué me gusta menos, ¿no? Porque y grabar vídeos en TikTok, todo esto, ¿no? Y ahí está. ¿Y cómo creo contenido para anunciar el próximo concierto? Está muy bien, como creativos que somos la mayoría de los músicos, que por eso estamos en esto, está muy bien porque te desarrolla. Pero por otro lado, cuando quieres sentarte a hacer canciones, es cuando llega y dices, ya no puedo más. Llevo hecho 8 TikTok, 3 vídeos de no sé qué, y ¿sabes? O sea, todo ese gasto de producción mental de uno se ve tocado. Pero ¿cómo? Bueno, es distinto. Es distinto, efectivamente. Nos han tocado tiempos diferentes, es verdad. Como guitarrista, es verdad que el disco, las guitarras están muy cuidadas, ¿no? Y tiene mucha guitarra, tiene mucho guitarreo ahí dentro del disco. Es un disco en ese sentido, pues creo que antes lo has dicho tú, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo. Es un disco en el que los temas más cañeros son más cañeros y las baladas pues son eso, muy, muy, muy baladas. La guitarra, tu instrumento, mucha importancia en este disco. Sí, a ver, el género es guitarra. O sea, es guitarra y armonía, melodía y luego una base contundente y demás. Pero sí, efectivamente. De hecho, el otro día, en otra entrevista de una persona que me conocía bien, me decía, ¿y cómo vas? Me hizo la pregunta, ¿y cómo vas a hacer eso en directo? Y que además me miró como estaba a doler. Y claro, me quedé así y digo, es que yo compongo las guitarras, hay como una guitarra principal que se puede tocar durante toda la canción y luego efectivamente hay arreglos porque el género lo pide. Sí. O sea, el género pide ciertos licks en cierta parte, cierto apoyo en ciertas partes o abrir con guitarras en ciertos estribillos porque es parte de la producción, pero lo cierto es que hay una línea de guitarra que se puede tocar entera y que es la base de la guitarra del tema, ¿no? Y luego acompañado con los teclados en directo y demás, pues al final haces una producción del disco para el directo en donde se puede tocar a una guitarra, pero lo cierto es que el trabajo en esta ocasión, la vida me lo ha permitido poder emplear más tiempo de lo que normalmente uno puede emplear en esto, y las guitarras, yo estoy muy contento porque además todas esas intenciones que plasmaba en los temas se están viendo, ¿no? Cuando alguien me dice, este tema muy Helen Skaren, digo, perfecto, lo conseguí, ¿no? Este tema es más Whitesnake, perfecto, lo conseguí, ¿no? Entonces, en ese sentido, no nos ocultamos, no queremos no parecernos al revés, si un tema se parece o viene con esa dinámica, que se parezca. Y por otro lado, nos encanta que la gente lo descubra y lo compare y diga, este parece muy perfecto, esa era la idea. ¿Dónde habéis grabado más dos? Pues mira, en el mismo sitio que el primero, en Doppler Media, que es un estudio de toda la vida ahí en Alcobendas, pero con la diferencia que el primero fue en el estudio, solamente fue mezcla y mastering, y en esta sí ha sido producción, mezcla y mastering. Entonces, ha habido más horas de trabajo y más trabajo en equipo con Alberto Caballero, que es la persona que trabaja allí, es el dueño y el técnico, uh-huh. y ahí ha habido la diferencia. Al final, los plugins y el equipo ha sido el mismo equipo de trabajo, pero hemos desarrollado más horas y ahí es ahí donde se nota el resultado. Decía yo que es verdad que habéis estado muy activos en el sentido de que singles previos a la edición del disco han llegado varios y ahí imagino que también os servía un poco para ir tomando el pulso, ¿no? A los seguidores de la banda y a la nueva gente también que a lo mejor no os conocía de antes y empezaba a conoceros con esos temas y la sensación, el feedback estaba siendo muy bueno. Sí, estábamos encantadísimos con el feedback de los temas que íbamos sacando, porque cuando lo haces en el estudio y te tiras casi un año en el estudio encerrado, para ti lo mejor es una cosa, pero cuando ese disco sale a la calle, lo que tú pensabas que era bueno, a la gente dice, vale, eso está bien, pero esto otro es mucho mejor. Es verdad. Entonces sí nos ha pasado que de los 4 o 5 singles que habíamos sacado, que pensábamos que eran los mejores, la gente tenía su favorito, pero al sacar el resto del disco han sido totalmente desbancados por otros que ni siquiera habíamos pensado como single, ¿no? Y te dicen, este tema, tío, llevo 11 veces, me lo he escuchado y 11 veces llorando. O sea, pues eso sí, ¿no? Que a la gente le está llegando esa impronta que queríamos poner nosotros de pasión y de intimista en ese sentido de las letras y demás, a la gente le ha llegado mucho y lo que les gustaba hasta el momento del lanzamiento de repente ha sido un cambio radical a tío, ¿por qué no has sacado este tema? De este tema haréis vídeo, de otro tema, ¿no? O sea, la gente ya enseguida se lo está haciendo suyo y eso mola mucho, lo que es poder compartir y esa inmediatez de las redes sociales, que sí, que está muy bien, el poder hablar directamente con los fans, con la nueva gente que se va juntando a la familia y que te va diciendo ese tipo de cosas. Tenéis una canción que se llama Fuck AI, o sea, hablando de la inteligencia artificial, que también ha llegado, porque estábamos hablando de cómo ha cambiado todo lo de la música con respecto a hace pues, 15, 20 años, pero es que la inteligencia artificial está aquí ya. Sí, yo te puedo hablar de dos cosas que nos ha pasado con la inteligencia artificial. Una fue el vídeo, porque el vídeo está hecho con inteligencia artificial. Uh-huh. Y esto fue, tendría que mirarlo porque el otro día dudaba con la fecha. Fue verano del año pasado. Y fue justo un momento en el que todas las IAs estaban sacando productos nuevos. Entonces yo un día podía hacer 15 segundos de vídeo, no podía hacer más. Y al día siguiente ya esos 15 segundos de vídeo no valía porque había una aplicación nueva que lo hacía mucho mejor, ¿no? Y eso fue durante un mes que tuve que decir, yo paro aquí, porque si no, no voy a acabar nunca. No termino nunca. No termino nunca, por las actualizaciones, ¿no? Y incluso llegó un momento que dijimos, tenemos que meter real porque no nos gustaba el concepto tan sintético. O sea, incluso Def Leppard en el vídeo Let's Get Rock, era todo también como muy artificial, sí, en sí. Aquella época era muy novedoso, pero ellos también salían, ¿no? Y aquí fue un poco lo mismo, era como aquí tenemos que poner un poco de realidad, un poco de orgánico, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, grabando el disco, ya al final, casi al final, me llega Alberto, nuestro tercer productor, por así decirlo, y me manda un tema al móvil. Y lo escucho, y yo enfadadísimo, porque pensaba que Chema había copiado un disco de algunos guiris y me había hecho uno de los temas con una armonía, una melodía de unos guiris. Y llego al estudio enfadadísimo, digo, Chema, esto no se me hace. Muy mal, claro, Alberto se empieza a reír, el hombre me dice que no, que es tu canción pasada por la IA. Claro, y me quedo, yo sabía que existía, la había visto, pero no la había usado. Y claro, cuando me lo manda, digo, no me jodas, que somos nosotros pasados por la IA. Y sí, digo, joder, pues no sé cuál me gusta más, ¿sabes? Porque claro, de repente es eso que has hecho tú con toda tu buena intención, pasado por un algoritmo que sabe o tiene muchísimos más recursos que puedas tener tú en tu vida, claro. Y te lo empaqueta. Pero lo bueno de todo esto fue cuando llego a casa ese fin de semana y tenía visita de unos amigos que no tenían nada que ver con la música y les puse las dos versiones, la de la IA y la mía, sin saber cuál era cuál. Y para mi sorpresa y deleite, gustó mucho más la de verdad. La de la IA todo el mundo decía, está bien, pero es que la otra me llega más. Uh-huh. Entonces, claro, gente que no tiene nada que ver con la música, simplemente seguían por su gusto y por lo que escuchan, vieron por buena la de verdad, no la de la IA. Y dije, pues mira qué bien, esto me gusta y me da fe en la humanidad. Entonces, nosotros lo de la IA la tenemos amor-odio, porque creemos que es una buena herramienta, pero no nos gusta. Hay que tener en cuenta que la IA no tiene corazón, no tiene sentimientos, y esos sentimientos y ese corazón que un músico le pone a una canción, pues... podrá tratar de imitarlos, pero será muy, muy difícil llegar a conseguirlos. Ya por último, Dani, tenéis, imagino, ahora mismo muchísimas ganas de presentar estas canciones en directo, porque además aquí hay temas que yo creo que en vivo, que en el directo van a sonar de maravilla. Habéis hecho ya una presentación en la Revi, en Madrid, ¿no? Y cuéntame cómo fue, porque era también la presentación oficial del mismo disco. Sí, ahí es un poco en donde nos dimos cuenta del hecho de lo que te estaba contando antes. No porque para ti sea la mejor canción, al público le va a gustar o va a reaccionar el tema en directo de la manera que tú piensas. Fue un poco una prueba, un ensayo-error, nunca mejor dicho, pero claro, dentro de una presentación en donde nos jugábamos mucho. De hecho, tanto nos jugábamos que hicimos un festival de AOR con dos bandas muy importantes, como es Buru, con David Palau, para mí el mejor guitarrista que hay en este país. Lo mejor, sí. Y Ian Wild, que es un tipo que se lo está currando mucho también y que va a dar mucho que hablar. Pues teníamos los temas preparados, salimos, tocamos los temas y nos dimos cuenta de que había que dar una vuelta. O sea, estábamos en el escenario, estábamos diciendo, sí, bien, pero hay que dar una vuelta. Y ya estábamos trabajando en ese directo. O sea, es un poco, fue un ensayo error de ver que lo que ocurría con temas que nadie había escuchado, porque además nos gusta mucho esa reacción del público, pero también nos dimos cuenta de este disco se tiene que defender, al igual que hemos producido ese disco, hay que hacer una producción digna de este disco en directo. Y en eso es en lo que estamos trabajando, porque ahora, si Dios quiere, en mayo tenemos un pequeño showcase en Madrid, porque tenemos la suerte de tener una banda tributo a Bon Jovi, y en esa banda tributo siempre metemos temas de los Wingman, que es una manera de llegar al público, que la gente además lo agradece. Entonces tenemos en Madrid ese showcase, y luego después del verano sí va a haber 4 o 5 conciertos que estamos esperando a uno de ellos muy importante para poder lanzar esa gira, y ahí sí vamos a llevar ya un directo, al igual que el disco, con una producción de directo en donde vaya a haber todos sus tiempos, sus altibajos, con estos temas que hemos hablado, que a la gente le ha llegado mucho más. Vamos a intentar hacer ese juego con estos temas, vamos a intentar llevar esos temas acústicos a una parte más de directo, más de eléctrico. Vamos a trabajar en eso durante esos meses para que cuando salga esta gira, que ya te digo, son 5 fechas, que creo que va a haber más, pero entonces son 5, que podamos funcionar bien y que la gente vea realmente lo que vosotros, como los medios especializados, estáis transmitiendo de tan buen rollo y tan buena fe, y que se nota que se está gustando, pues que la gente cuando vaya a verlo diga, efectivamente esto mola lo que tiene que molar. Está efectivamente preparado todo para que, o sea, están todos los condimentos para que el plato final sea una maravilla, y eso es lo que necesita el público también para seguir disfrutando. Más 2 es el nuevo disco de Los Wingman, ya veis que la banda está muy, muy, muy activa, han llegado 2 discos, pero es que nos decía Dani que ya se está creando el que será a continuación, el tercero, más esos conciertos que llegan, o sea que seguiremos hablando y contando muchas noticias de la banda. Dani, ha sido un placer tenerte aquí en el Con Fuerza Heavy. Muchísimas gracias, Julián, muchísimas gracias a todos tus oyentes por estar ahí, por escucharnos. Ya sabéis que estamos en todas las redes sociales, Los Wingman, Los Wingman Band, o directamente me enchufáis ahí en Google y apareceremos en muchísimos enlaces. Seguro que sí. Así que lo que haga falta, aquí estamos, para lo que necesitéis, para lo que necesite Julián. Que os siga dando muchas alegrías este Más 2. Muchas gracias. Un abrazo. Escuchamos otro de los temas de este nuevo disco de Los Wingman. A nuestros siguientes invitados les hemos conocido en los últimos años haciéndoles... Lost. Ay, la inteligencia artificial. Bueno, hoy estaban los Wingman. Hoy en el Con Fuerza Heavy, Dani Pereira. Un placer haberle tenido, haberle charlado con él y haber conocido más cositas de este Match 2, el nuevo disco que han publicado la banda Lost Wingman. Bueno, continuamos. Esto es el nuevo sencillo de Silosis. Magnified, no glory, no valor. And as I know, it's possible. regreso de Silosis con un nuevo tema, este que escuchábamos ahora, All Glory, No Valor, ese nuevo sencillo que han publicado y que hoy queríamos compartir aquí contigo. Más, mira, esto que arranca de esta manera que vas a escuchar ahora mismito, se ha convertido en el nuevo lanzamiento de una banda llamada Rising All Star. Es una banda de neo metal y hardcore forjada en pura energía y caos controlado. Combinan una contundencia basada en el groove con emoción cruda. Ahí les tienes. Rising All Star. Everything happens for a reason, man. Oh, goddamn, can you hear it, man? They had a message, peers all around the world, man. We really gotta rise a level. We gotta level up now. Listen up, listen up. Whole rise, motherfucker, whole rise now. Whole rise, motherfucker, whole rise now. We are nowhere. I get to talk. From the bottom we rise and take of all the world's outside. So we got the power to kill the gifted. Nothing can take us down. So raise your hand and spread some sight. So all stars to Jera. Southside vibes. Hell yeah. Oh, can you feel it? Bring it on. Out and old hero inside. São Paulo, Brazil to the zone. Shifted ass, you're Latin Megatron. Um pinche puto com tremendo flow. Chora não que é o sujeira no toque do show. Na picadilha de quebrada que é o Brick Flama. Só não se perca por grana, fama chama umas grama. Ginga zica brasileira temperando o mundo. Avisa lá que é nós mesmo, vagabundo. You put it, boy. Stiffer the hood that never slip. If you can take it, you run to live. Never get flung with the power and brow. Fuck a beat, I wanna put on my face on the ground. First out to north, from west to east. With this mic, I'm a motherfucking beast. Esse é o som direito do Brasil. Let's go. We are nowhere. I get it to the top. From the bottom we rise and take off all the walls outside the zone. We got the power to take against it. Nothing can take us down. So raise your hand and spread outside the zone. Dicen que algunas bandas buscan el momento perfecto y otras simplemente nacen para encender amplificadores. Carpe Diem es el nuevo single de Reptile, que pertenece a esa segunda opción que te proponía, la de nacer para encender amplificadores. Acaban de publicar el pasado 20 de marzo el nuevo sencillo de lo que será el próximo trabajo discográfico de la banda. Reptile están de vuelta y lo hacen con un temazo como este, Carpe Diem. Pues eso, aprovecha el momento. Sombras hay en el fuego que bailan sin parar. Guerra de mundos. Momento. primer single para lo nuevo de Reptile. Ahí estaba Carpe Diem. Hablando de nuevos lanzamientos, hablando de estrenos discográficos que ven la luz en estos días, llega Ritual Massacre, el nuevo single con videoclip incluido de Sound of Silence. Es el nuevo single que se extrae del próximo álbum de la banda que verá la luz el 10 de abril. Pues ahí les tienes. Sound of Silence, que por cierto van confirmando ya las primeras fechas de presentación. 8 de mayo Oviedo, 9 de mayo Torre la Vega. Sound of Silence, nuevo single. Vamos estrenando nuevos lanzamientos, como hacemos habitualmente aquí en el Con Fuerza Heavy. Es que nos encanta esto, nos encanta ir ofreciéndote los últimos estrenos discográficos. Y de lo último de Sound of Silence, avanzando ese próximo disco para el mes de abril, para el próximo 10 de abril, pues de ese pasamos al ya recientemente publicado segundo álbum de Del Alma. Esto es La Ira del Mirlo. Hace poquito teníamos a Manuel Sebane aquí en el Con Fuerza Heavy hablándonos de un fantástico disco, el de Del Alma. Aunque da tiempo para abrir. qué bueno que es el último disco de Del Alma. ¡Fantástico! El trabajazo que lleva y cómo está desarrollado, increíble, con unos colaboradores que lo han dado todo, como es el caso aquí, por ejemplo, de José Andrea. Impresionante. Bueno, pues ahí dejamos La Ira del Mirlo. Sigue la historia de Lázaro, las desventuras de Lázaro. Y pasamos a esta banda finlandesa. Se llaman Bloody Falls. Y acaban de publicar nuevo single. Una banda que se creaba allá por 2017, que poco a poco se han ido afianzando. ¿Y de qué manera? I am the devil, ahí está lo nuevo de Bloody Falls. I am the devil, I am the antichrist. Every earth. Bodyfall desde Finlandia. Ahí estaban. Bueno, han pasado 2 añitos desde que publicaron Titania y ahora ya tienen nuevo tema. Te estoy hablando de Hijos de Oberon, que acaban de publicar nuevo single, del que, por cierto, también tienen videoclip que te recomendamos. Se llama Eco del Alma. El regreso de Hijos de Oberon, grabado en los estudios Barracuda Sound de Valladolid. Esta es una canción, dicen, que marca un paso firme en la evolución artística del grupo. Calla y no sé qué puedo decir. Entra una melodía que me ayuda a sentir. Habla sin palabras, me sabe entender. Cura mi silencio, me enseña a confiar. Cada escala en cada nota guardo lo que soy. Miedo, sueños, sentimientos, lo que siento. Hijos de Oberon, ahí estaban, en el regreso con ese nuevo temita que acabamos de escuchar y que se llama Eco del Alma. ¡Más! Ha llegado el tiempo de la venganza desde El Camino del Lobo, el nuevo disco de las Cenizas. Hoy, de las Cenizas serán protagonistas en el Con Fuerza Heavy. A su alrededor. Como banda nacieron bajo el nombre de Spectra, pero nosotros ahora les conocemos con otra denominación, De las Cenizas. Esta banda que te estamos presentando en las últimas semanas aquí en el Con Fuerza Heavy y que acaban de publicar un fantástico álbum debut, podríamos decir, aunque es verdad que como Spectra se había publicado ya alguna grabación, pero bajo esta denominación, bajo esta nueva denominación, De las Cenizas, es su álbum debut. Y de él, de este disco, El Camino del Lobo, vamos a hablar precisamente con Alberto, de la banda, que nos está escuchando ahí al otro lado de la línea telefónica. Alberto, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy encantadísimo de hablar contigo por teléfono. Es un placer tenerte aquí en el programa y además con este nuevo trabajo, con la ilusión que hace el poder presentar un disco nuevo. Lo primero de todo, ¿por qué el cambio del nombre? ¿Por qué de Spectra se pasa de las cenizas? Pues porque hay una banda en Brasil que se llama Spectra. Vaya. Nosotros, claro, nosotros, bueno, como bien has dicho, la banda se forma en 2005, 2007, sacamos un disco que lo grabamos en Cube, bajo la batuta de Flor, de Alberto Seara. Y bueno, cuando retomamos la banda y decidimos ponernos a grabar más material, pues decimos, hombre, habrá que llamarse Spectra, ¿no? Porque alguien nos conocía por ahí, muy poquito y demás. Pero luego nos dimos cuenta de que hay una banda bastante potente de Brasil, el batería es Edu Cominato. Y dijimos, vaya, pues ya no podemos hacerlo, porque tampoco queríamos rollos de nombres y tal, y no sé qué. Y bueno, y se nos ocurrió el grandioso nombre de las cenizas. De Spectra nace de las cenizas. Toma ya. Efectivamente. Pues ahora este nuevo proyecto de las cenizas que cambia el nombre, pero en lo musical. ¿También hay transformación? ¿Hay algo muy diferente a lo que se hacía con Spectra o no? Bueno, sí que tiene elementos muy, muy parecidos, porque seguimos bebiendo de lo mismo. Quien compone la música son Raúl y Sergio, y quien compone las voces y quien escribe las letras soy yo, que es básicamente es lo mismo que pasaba en Spectra. Uh-huh. Sí que hay una evolución en el sonido, a lo mejor, bueno, lo que dicen todas las bandas, ¿no? Que es un sonido más evolucionado, más maduro puede ser, pero es muy, muy, muy parecido, porque nos siguen gustando las mismas bandas y seguimos teniendo las mismas ideas, igual, uh-huh, igual de claras en cuanto al camino de las composiciones. O sea, que ha pasado mucho tiempo desde que se creó Spectra y también, bueno, pues lógicamente han pasado muchas cosas en todo este tiempo. Sí, ha pasado mucho tiempo y el otro día hablábamos el primer disco, para nosotros también es difícil, ¿no? Nombre, saber si es un primero, si es un segundo, si es un tal. El anterior disco no ha perdido vigencia. Sí. Y en este, bueno, se nota también una... Hay elementos en común, bastantes. ¿Cuándo decidiste retomar el camino del lobo, en este caso, con este nuevo disco? Pero ¿cuándo decidisteis que De las Cenizas resurgiera como un ave fénix? Pues ha sido como hace 10 años. Fue hace 10 años, nos juntamos, bueno, se juntaron de nuevo Raúl y Sergio, los dos guitarristas, luego entré yo y ha sido como una odisea brutal de los otros dos músicos, ¿no? De la batería y del bajo. Hemos ido entrando, saliendo, COVID, encerramientos, pandemias, en medio de la grabación del disco nos quedamos sin bajista y luego entra Rafa también a la batería, que se ilusiona mogollón con el proyecto, y parece que ahora ya está la formación, digamos, estable. Uh-huh. ¿Y el Camino del Lobo se empieza a trabajar en todo este periodo de 10 años o ha sido de creación más reciente, más cercana ya a lo que ha sido la grabación? Bueno, hay temas que tienen esa antigüedad. Hay varios temas, más de la mitad de los temas, su germen es en cuando se empiezan a juntar de nuevo Raúl y Sergio hace 10 años y van con unos riffs al local y a trabajarlos y a montar los temas. Luego sí que es verdad que desde la maqueta, digamos, del disco al producto final, hay un trabajo, han cambiado muchos los temas, ¿no? Y eso es gracias a la pedazo de producción que nos ha hecho José Garrido, que yo creo que hoy en día es de los mejores productores. Sí, sin duda. En el género que hay en España, ¿no? Y se nota muchísimo. Hemos aprendido mogollón. Ha sido un proceso bastante arduo y bastante bueno. Ha habido veces que incluso hemos pensado en tirar la toalla, ¿no? Pero escuchábamos el resultado y ha merecido la pena el trabajo, la verdad. Pues te quería preguntar precisamente por eso, por vuestro paso por los New Life, en los estudios de José Garrido. ¿Cómo ha sido ese periodo ahí? Dices que incluso muchos temas se han modificado bastante, ¿no? Allí todavía ya en el estudio. Sí, pero por temas de eso, de composición, de estilo, la base de los temas es esa. Y es lo que... Es lo que tiene que ocurrir en un estudio, ¿no? Cuando hay un productor cuando hay alguien que se implica en la producción del disco, ¿no? Decir, mira, chicos, esto aquí no funciona muy bien, vamos a tirar por aquí, cambiamos este riff de guitarra, la voz esta no cuadra con lo que hay aquí. Yo he aprendido latín con José, porque es impresionante cómo trabaja ese tío. Y bueno, y la sintonía que hemos tenido al final trabajando. Hay veces, se lo hemos dicho incluso, hay veces que le queríamos matar. Lógico, eso es lógico también, ¿eh? Pero bueno, luego ha sido como, venga chicos, paciencia, que esto que va a salir esto muy bien. O sea, ya te digo, se ha implicado muchísimo porque le ha gustado muchísimo también la banda. Él mismo nos lo decía, ¿no? Que el producto, hablando del producto, ¿no? Que es muy bueno y él ha disfrutado mucho también en el proceso. ¿Ha llevado mucho tiempo lo que ha sido la grabación o no? Sí, porque ha habido problemas en el estudio, tuvieron algún problemilla, y bueno, nosotros en principio se suponía que íbamos a tardar un tiempo, pero no se tardó. Uh-huh. Entonces, bueno, ha sido largo, ¿eh? Ha sido largo porque hemos ido grabando como en periodos. De repente había un mesecillo que había alguna fecha en el estudio y se iba. De repente había dos semanas, una semana para grabar la voz y yo iba y grababa la voz. Y pensábamos que íbamos a terminar, pero no. O sea, ha sido un poco la hora del Escorial. Claro, o sea, eso es un poco... Ha sido arduo, ha sido... Bueno, por eso cuando por fin lo terminamos y sacamos y nos mandan los discos de fábrica, es como, vale, guay. Se disfruta ahora más también, te lo digo. Sí. Lo que mucho cuesta luego es verdad que se agradece cuando el resultado final es tan bueno, eso es cierto. Sí. Hemos conocido Venganza, Al filo del cuchillo, Delirio, temas anticipados del disco. Ahí pues ibais viendo un poco también la reacción de los seguidores de la banda, cómo estaban entrando, cómo llegaban esas nuevas canciones. Y ahora ya que por fin está el disco completo desde hace un par de meses... pues, hombre, es pronto quizá para hacer una valoración muy amplia, pero sí, por ejemplo, para esa primera valoración así por encima, ¿está cumpliendo las expectativas que habéis puesto en él o no? Sí, la verdad es que todo el feedback que nos da la gente es que es un discazo. Eso es lo que nos dicen, ¿no? Y que se nota el trabajo, Bueno, ha habido gente que nos conocía de antes de Spectra y, por ejemplo, a mí me han preguntado, dice, ¿qué me había pasado? ¿Qué diferencia había? Aquí hay una diferencia brutal en la manera de cantar también, ¿no? Y no, que sonaba todo muy, muy, muy, muy bien, muy, muy bien. Te decía, ¿qué te había pasado? Pero en a lo positivo, en lo positivo, claro, claro, claro. Efectivamente, que es fantástico. Dice, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho ahí, no? Sí. Bueno, y en eso tiene muchísimo que ver José también, ¿eh? Como él es cantante también y a mí me ha enseñado un montón de cosas. A ti personalmente, aparte, ¿no? De las cenizas, como músico en tu faceta musical, ¿qué influencias te notas tú más presentes, que notas que te han dejado más? Pues en realidad, o sea, a la hora de escuchar la voz, yo no la encuentro parecida a muchas. Me dijo una vez Mariscal que era como el cantante de los Tesla. Uh-huh. o sea, ese rollo hard rockero como añejo, ¿no? Y es la única, bueno, me lo dijo Mariscal y una vez me lo dijo también Dani, cantante de Reptile, que antes tocaba el Litio, bueno, nos conocíamos porque compartíamos local, Raúl estuvo en Litio una temporada, y también me decía eso, dice, sí, sí, tío, se parece a esas voces hard rockera, al tío de Tesla, lo único. O sea, a mí me pueden gustar un montón de cantantes, me pueden gustar Bruce Dickinson, bueno, Bruce Dickinson menos, pero me puede gustar Dio, me puede gustar Coverdale, pero me gustan. No me intento parecer. Sí, a lo mejor no te han dejado nada en tu forma de cantar, ¿no? Y luego hay otros, joder, pues ni tan mal, ¿no? Que te encuentren similitudes con alguien como el cantante de Tesla, ya firmaba yo, ¿eh? No, eso es una barbaridad. A mí me cuando me lo dijeron por primera vez dije, no puede ser. Esto no. Pero bueno, te lo crees porque te lo dice alguien que sabe un poquito, claro, de música, ¿no? Tanto Dani como Vicente, pues saben un montón, ¿no? Sí. Para masterizarlo, se lo mandasteis a Tony Lindgren, que ha trabajado con un montón de bandas como Opeth, como Arch Enemy. Pues ahí también para completar un trabajo redondo, ¿no? Ya que se había hecho un muy buen trabajo de creación de canciones, luego pasarlo por la producción de José Garrido y ya pues para ponerle el lacito final, ¿no? Se lo mandáis a Tony y también muy buenas sensaciones. Sí, sí, es redondo, es como que ha ido todo, ha habido alguna piedrecilla en el camino, pero al final ha llegado. Y sí que teníamos claro que tenía que ser todo con una calidad muy alta. Somos muchísimas bandas las que sacamos disco, sí. Es más fácil, está más al alcance de casi todo el mundo, ¿no? Y sí que teníamos muy claro que tenía que haber un factor diferencial de calidad en ese aspecto. Y entre, ya te lo que tú has dicho, ¿no? Entre el trabajo con José y con Dani de New Life y luego la masterización del equipo de Tony Lindgren, pues es que se nota un montón, sí, ¿no? O sea, ahí es un... Tú lo sabes, ¿no? También que escuchas un montón de bandas. Yo siempre digo que la masterización es eso a lo que el oyente muchas veces no le presta mucha atención, pero es como el lacito final, ¿no? Es como cuando hay un regalo muy, muy, muy chulo, le colocas ese lazo final de una buena masterización y te lo deja, bueno, perfecto. Sí, claro, no puedes, tiene que ir todo en consonancia, ¿no? Claro. No puedes grabar en uno de los mejores estudios, si no el mejor de España en el género, y luego no cuidar la masterización, exacto, o luego no cuidar las artes gráficas, o luego no cuidar en estos tiempos las redes, ¿no? No se puede, tiene que ir todo en un completo. Sí. Si pues no vas cojo. Precisamente te iba a hablar de eso, que estamos en un momento en el que la música es, la forma de hacer llegar la música a la gente es muy diferente a cuando empezó Spectra en la primera parte del siglo, ¿no? En 2005. La forma de hacer llegar la música es muy de redes sociales, de plataformas digitales, mucho vídeo de TikTok, de joder, que los músicos ya tenéis que saber de todo, aparte de tocar un instrumento o cantar, hay que saber hacer videoclips. Ha cambiado todo mucho, ¿no? En ese aspecto. Sí, fíjate si ha cambiado, que con Spectra teníamos perfil de MySpace, o sea que imagínate lo que ha cambiado. Sí, sí, bueno, te tienes que adaptar y eso es un poco el miedo también, ¿no? De decir, jo, hay un producto muy bueno, bueno, hablamos de producto como si fuéramos aquí empresarios de lo que sea, pero bueno, es eso, es un resultado, ¿no? Sí, es algo que se quiere llevar a alguien para que... Es algo tangible, claro, es algo que se puede tocar, ¿no? Hay algo ahí tangible que es muy, muy bueno, nos han dicho que es muy bueno y también nos han dicho, dice, jo, tío, si no lo petáis con esto, yo no sé con qué lo vais a petar. Pero claro... Es un mundo difícil, como decía, sí, Tonino Carotone. Y bueno, también hay mucha gente que triunfa y que yo considero que no tiene esa calidad. Entonces, uh-huh, bueno, ya es difícil. Nosotros estamos contentos con el producto, si con nuestro disco, y vamos a defenderlo allá donde podamos, vaya. Pues eso es lo importante, claro que sí, estar vosotros contentos y el público, que además lo está recibiendo muy bien. Ahora esto hay que llevarlo al directo, seguro que hay muchas ganas de presentar estas nuevas canciones en vivo, y si no me equivoco, en el mes de mayo tenéis fecha en Madrid y estaréis, creo, en la sala Siroco, y supongo que habrá más cositas, ¿no?, para presentar el disco. Sí, vamos a presentar el 16 de mayo en Siroco, como bien has dicho, y después de verano haremos alguna fechilla, bueno, pues por algún sitio. Tenemos algún festival ahí medio que parece que se cierra, pero bueno, eso siempre está todo como volando, ¿no? Pero sí, ya después de verano haremos alguna cosilla. Tampoco nos queremos meter, porque ya con el disco de Spectra nos metimos en el rollo de tocar en todos los lados y palmar. Y no sé, tampoco, no nos apetece. O sea, nos apetece que se escuche la música y que lo que toquemos, pues que sea algo, bueno, rentable. Sí, seleccionar, efectivamente, que sí. Os podéis permitir el seleccionar las fechas adecuadas, como por ejemplo esta de la Siroco, y no lanzarse a la aventura, porque efectivamente está... La cosa bastante complicada a nivel de fechas, de salas y demás, y es muy, muy, muy fácil pegarse un batacazo y palmar mucho dinero y no están las cosas para eso, ¿no? Ni mucho menos. Sí, y eso te merma un poco, ¿no? La moral. Claro, exacto. Porque, bueno, puedes estar acostumbrado a tocar en un sitio, porque no nos vamos a engañar, bandas como las nuestras, en nuestro circuito hay un montón. Y hay un montón de conciertos en casi todas las capitales de provincia, sí. Mínimo todos los fines de semana, y en ciudades importantes, a lo mejor de cada provincia, y no sé si hay público para todo. Así que está difícil, ¿no? Porque ¿cómo eliges? ¿O qué le das a la gente para que elija venir a tu concierto o elija escuchar tu música con toda la que tenemos disponible? No sé, es interesante, es un debate muy interesante, ¿no? Y en eso estamos también. Nosotros hemos sacado un disco que estamos súper contentos, que ojalá lo escuche muchísima gente, y quien lo escuche y quien elija luego venir a nuestros conciertos, pues que lo disfrute al menos la mitad que nosotros. Pues eso, efectivamente. Nosotros, en la parte que nos toca, desde aquí, desde el Comfort AG, vamos a poner nuestro granito de arena y vamos a hacer que el camino del lobo siga sonando mucho. Alberto, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Muchísimas gracias. Que el camino del lobo os siga dando muchas alegrías. Igualmente, muchísimas gracias. Hay que apoyar la música, hay que escucharla, hay que ir a los conciertos. Si no, se nos va. Así es, efectivamente. Poquito a poco. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo. Escuchamos otro de los temas de este El Camino del Lobo, de las cenizas. Así suenan. Me parece extraordinario este disco de las cenizas. Hoy eran protagonistas aquí en el Conforza Heavy. Un placer tenerles con este nuevo álbum. Bueno, pues vamos a seguir. Nos acercamos hasta el último directo en el que Efe han celebrado 10 años. 10 años que se han bebido de un trago. En directo. Esto es el último. Efe. Otra noche en blanco, otro día más sin sol, otra vez el barro en las manos, otra palabra que nunca escuchó. Camino despacio, hoy el tiempo no se perdió, escudriño palabras tintadas entre acordes de dos. Ahí estaban, con Cuatro Madres, en el último, uno de los temas de ese último trabajo grabado en directo por la banda, celebrando 10 años, el décimo aniversario ya. Bueno, esto se llama No te puedo olvidar y se incluye en Poesías desafinadas, el último de los H's que vamos descubriendo poco a poco en estas últimas semanas aquí en el Conforza Heavy. Incluso no hace mucho le estuvimos también presentándonos este nuevo disco. Poesías desafinadas es una banda que nos encanta y se llama H's. Y si me encuentro alegando que no hay argumento, que el camino me lleva a un desierto y que vale la pena aguantar, sé que sonrío y en el fondo sé que no lo siento, porque no hay alboroto en el viento que me saque de esta tempestad. Como cuando estabas tú, aunque sé que a mi memoria ya se le apagó la luz, no quiero aguantar mi cruz. Ches, ahí estaban, Poesías Desafinadas, ese último disco que han publicado. Y otra banda que también ha pasado hace muy poquito presentándonos un nuevo disco, Jóvenes Promesas de la Delincuencia, son los Ratzinger. Esto se titula 1986. We'll be right back. las colaboraciones de los Servicio, de los MCD, Rozinger en 1986. Hoy sonando aquí en el Con Fuerza Heavy. Desde Barcelona nos llegan Go to the Dog, una banda que reúne la vieja esencia del rock and roll y que ha publicado temitas como este que suene, que pertenece a Who Cares, el último disco que ha publicado la banda, el segundo álbum ya. Go to the Dog. Pues de la música de los Go to the Dog, vamos hasta el EP que han publicado precisamente de Diesel Dog. Se llama The Land of Rain and Blood, un disco que publicaron a finales del pasado año, ambientado en la Euskadi de los años 80 y 90. Cuatro temas que han incluido en ese EP y que, bueno, pues suena así, mira. La tierra de la lluvia y la sangre. De Diesel Dog. In my land of rain and blood, everybody's guilty of sin. In my land of rain and blood, courage is a hard thing to find. People pass by, there's a body on the street, a woman turned the storm. Can't see her scream. In the land of rain and blood, in the land of rain and blood, we kneel before the priest, but he won't bury your man. We want no trouble, son, you understand. A tortured young man who will not make it home. All these kids in shirts and hell on the ground. In the land of rain and blood. We'll be right back. die before reggae is worn. But he'll pay to save his ass. I'm sorry, but I hope you understand. We built with bullets this welfare state. We hide behind the flag, 'cause united we stand. In the land of rain and blood. Fantástico, sí señor, ahí estaban The Diesel Dog. Y el momento actual también es perfecto para compartir contigo el estreno de la nueva canción de Fear Crown. Han publicado un nuevo sencillo, un nuevo single que se incluirá en el próximo trabajo de la banda. El primer single sale ahora, el segundo ya nos anuncian que llegará el 17 de abril y posteriormente el 15 de mayo ya el disco completo para ellos. El tema se incluirá en Ecos de Oscuridad y se llama El viento a mi favor. Allá

Vendetta, fucking metal. Ahí estaba sonando el nuevo temita que ha publicado la banda. Bueno, nos han enviado el nuevo tema, el nuevo single de una banda llamada Enemigo Público, de su próximo álbum que se llamará Gracias por Nada. Revienta, es uno de los temas, anticipando ese nuevo trabajo del grupo. Enemigo Público en el Confuerza Heavy. Revienta, el nuevo single de Enemigo Público. Ahí lo estábamos disfrutando. Y hace unos días también hemos tenido oportunidad de charlar con los Lazen, que han publicado un pedazo de disco impresionante. Demorar en Orbainak. Es ese trabajo de regreso para la banda. Esto es Memento Mori. We'll be right back. Memento Mori Lassen, ahí estaba, qué bueno, es el último disco de la banda. Bueno, más cositas, hablando de cosas buenas, nos ha llegado ya el nuevo sencillo de Kilovatios, un nuevo tema que lleva por título, un álbum en este caso, que lleva por título No Doblegarás, y un nuevo tema del que, pues publican videoclip y que se edita ahora como sencillo, como single, titulado ¿Quién quiere muerto al metal? ¿Quiere muerto al metal? Pues ya te digo yo que hay gente por ahí que sí. Ahí estaba lo nuevo de Kilovatios, nuevo sencillo que acaba de publicar la banda. Gato Perro acaba de publicar también el nuevo single. El nuevo tema de Al Norte del Norte. Por el bar, se llama Gracias. Camino por el eco primitivo de la escarcha, por la luz incandescente del abismo y la cruel resurrección de las mañanas, por la marcha militar de los relojes, por la honda ligereza de la nada, por los hechos abocados al olvido, viajan conmigo, por eso gracias. Por las noches que postreras se iluminan como arcángeles de bronce, gracias le doy a la vida por sus hermosas mentiras que caben en tres acordes. Gracias por los párpados cerrados, por las islas desiertas del amor, calentándonos el alma de las manos, con la hoguera del terror, por los días que aletean mal herido, como un pájaro sediento en mi ventana. Es tan fácil planear un homicidio cuando el sol atraviesa las persianas. Por las noches que postreras se iluminan como arcángeles de bronce, gracias le doy a la vida por sus hermosas mentiras que caben en tres acordes. Dicen que hay momentos donde siempre es necesario volver la vista atrás y poder saborear los inicios de una banda. Es un poco lo que querían conseguir Randell con la publicación de su acústico Siempre en el Rin. La primera de esas canciones es Te dejé partir, una canción que aparece en su primer disco, un tema que gira en torno al desapego emocional y a la aceptación de una pérdida, normalmente interpretada como una relación que llega a su fin y que en este formato adquiere una nueva dimensión. Lo han hecho en acústico, Te dejé partir, Randell, Siempre en el Ring. Thank you.

noche para llorar. Miau, miau. Miau, miau. Miau, miau. Miau, miau. Sí, señor. Qué grandes los suaves. Esto es una canción de amor. Se llama Love Song. Es otro de los temazos de Tesla. Temazos, qué buenos recuerdos, ¿eh? Hablando de recuerdos, mira, mira lo que suena por aquí. La increíble Dorothée al frente de sus Warlock. Finales de la década de los 80. Década gloriosa para tantas y tantas bandas del heavy metal como Warlock. Über alles immer. immer zusammen, werden uns niemals trennen, uns niemals trennen. Firimar, ahí estaban Warlock. Bueno, pues nos hemos propuesto echar un poquito de recuerdo, ya que hemos tenido todo el programa cargado de estrenos y de novedades. Nos vamos al Breaker de los Acid, de aquel lejano ya 1981. Pues se nos acabó el tiempo. Hemos llegado al final de este espacio que te ofrecemos cada semana y que, bueno, pues tratamos de que sea un reflejo de lo que es el rock y el metal más actual. Te lo ofrecemos cargadito de novedades. Esta parte final nos la hemos permitido llenar de temas del recuerdo, de grandísimos recuerdos, como el Can't Stand the Night de Acid, el Love Song de Tesla, el Firmer de Warlock o Tu Frialdad de Triana, con la que hoy terminamos. Fue un placer. Saludos de Julián Martínez. La semana que viene más aquí, en el Con Fuerza Heavy. Porque a mí me atormenta en el amor.